Miren qué bien que se mueve cuando se empieza a bailar. Miren qué bien que se mueve cuando se empieza a bailar. ¿Qué será lo que ella tiene que me hace enamorar? ¿Qué será lo que ella tiene que me hace enamorar? ¿Será, será? ¿Cómo mueve la colita? ¿Será, será? Porque ella está bonita. ¿Será, será? ¿Cómo mueve la colita? ¿Será, será? Porque ella está bonita. Cuando baila es un terremoto. Oh, oh, oh, oh, oh. Que me va matando poquitito a poco. Miren qué bien que se mueve cuando ella empieza a bailar. Miren qué bien que se mueve cuando ella empieza a bailar. ¿Qué será lo que ella tiene que me hace enamorar? ¿Qué será lo que ella tiene que me hace enamorar? ¿Será, será? ¿Cómo mueve la colita? ¿Será, será? Porque ella está bonita. ¿Será, será? ¿Cómo mueve la colita? ¿Será, será? Porque ella está bonita. Cuando baila es un terremoto. Oh, oh, oh, oh, oh. Que me va matando poquitito a poco. Oh, oh, oh, oh, oh. Ella cuando baila es un terremoto. Oh, oh, oh, oh, oh. Que me va matando poquitito a poco. Oh, oh, oh, oh. Ella cuando baila terremoto. Oh, oh, oh, oh. Que me va matando poquitito a poco. Oh, oh, oh, oh. Ella cuando baila es un terremoto. Oh, oh, oh, oh. Que me va matando poquitito a poco.